Estamos en comunicación con la señora Analía Maistegui, quien es candidata a secretaria general de la Departamental San Nicolás en estas elecciones que va a haber en el gremio de la Asociación Judicial Bonaerense este miércoles 22, y además es candidata a secretaria de prensa de provincia para renovar. Ella es hoy la secretaria de prensa de la provincia, que es el quien conduce a nivel provincial el gremio. Hola, Ana, ¿me escuchás? ¿Hola? ¿Hola? Hola, Ana, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, de 10. Ah, bueno, perfecto. Me quedo parada acá entonces. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Día horrible, pero bueno. Sí. Ah, ¿ya está feo ya? Feo, sí, está lloviznando, está muy feo. Ah, bueno, o sea que se viene para sí. Estos lares. Sí. Bueno, estábamos comentando recién que este miércoles están las elecciones del gremio de la Asociación Judicial Bonaerense, el gremio que nuclea a los judiciales de la provincia de Buenos Aires y que renueva autoridades a nivel provincial y departamental, en este caso en lo que es la Departamental San Nicolás, que incluye a San Pedro. Vos sos la candidata a secretaria general y en provincia a secretaria de prensa. Por la lista del frente, ¿no? Exactamente. La lista es la número uno, que es el Frente de Trabajadores y Trabajadoras por la Unidad, conformada por tres agrupaciones, dos a nivel provincial, que son la verde y la celeste, y una agrupación un poco más chica, que es de Mar del Plata, que es la anaranjada. Ajá. Y a nivel provincial, ¿a quién están llevando como candidato? Bueno, el candidato a secretario general es Pablo Abramovich, que está buscando la reelección. Ajá. Y el adjunto, Jorge Sotelo, que también, bueno, son los dos compañeros que hoy están al frente del sindicato. ¿En qué situación encuentran los judiciales hoy en preeleccionario a los judiciales de la provincia de Buenos Aires? Bueno, los judiciales de la provincia de Buenos Aires, la verdad que estamos atravesando un momento bastante complicado, no solamente a nivel salarial, que como todos saben, al mes de agosto hemos tenido una sola reunión paritaria llamada por el gobierno de Vidal, y eso a través de una medida cautelar presentada por el gremio y ordenada por la justicia. Pero, bueno, con un aumento del 15%, otorgado en dos veces, y ambas veces por decreto de la gobernadora, en una clara falta de diálogo con los trabajadores judiciales y también claramente no respetando las reglas de la negociación colectiva. Pero además del tema salarial, ahora estamos teniendo problemas a nivel edilicio en toda la provincia, la verdad es bastante preocupante, sobre todo después de lo que hemos vivido con los compañeros fallecidos de la escuela de Moreno. Los judiciales no somos ajenos a esa problemática como trabajadores del Estado. La verdad que estamos teniendo problemas bastante graves, a veces con caídas de techo, como sucedió en un juzgado civil de La Plata. También problemas de cortes de gas, lo que impide la calefacción en una época en la que es absolutamente necesaria. Y, bueno, trabajando hacinados y un montón de problemáticas más. Además de la violencia laboral, que también es algo bastante recurrente, ejercida por funcionarios en contra de nuestros compañeros. Claro, y el gobierno provincial citó a nueva audiencia o sigue la misma tesitura de mantener este te voy dando migajas cada tanto. No, el gobierno provincial no solamente no realizó una nueva convocatoria, sino que incumple una ampliación de la medida cautelar dictada por el Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata, que dispuso que ante la falta de convocatoria el gobierno debía seguir aplicando la cláusula gatillo pactada con el gremio en el año 2017 en esas paritarias, pero además le ordenaba convocar a la JB en el término de 5 días una nueva reunión explicitando que no solamente debía sentar al gremio, sino que debía articular todos los medios necesarios y demostrar buena fe en cuanto a llegar a un arreglo que conformara las dos partes. Ajá. El gobierno, en vez de cumplir con esa cautelar, lo que hizo fue apelarla, se habilitaron términos en la feria, sí. Y un tribunal en feria de San Martín, un tribunal laboral, concedió un recurso de apelación, que la jurisprudencia mayoritaria sostiene que las medidas cautelares no son apelables, y ese recurso ahora está en la Corte, que es la que resuelve porque interviene un tribunal. Ajá. Así que no tenemos posibilidad por ahora, o sea, no hay una voluntad del gobierno de volver a llamar a los judiciales. Claro, sí, hay un destrato, igual que pasa con los médicos y bueno, y con los mismos docentes, ¿no? Sí, en realidad estamos todos los trabajadores del Estado en la misma situación. Nosotros, bueno, es de público conocimiento que articulamos la mayoría de las medidas en unidad con los profesionales de la salud enrolados en SICOP, y estos dos últimos años hemos articulado también un montón de medidas con los docentes y con los trabajadores de ATE. Claro. Estamos todos en la misma situación. Sí. ¿Cómo es? Lo que vi, bueno, con esta expulsión del juez Arias, la JB se solidarizó con la situación del juez. ¿En base a qué los judiciales apoyan al juez Arias? Sí, nosotros como trabajadores judiciales entendemos que el juez Arias es víctima de una injusticia, y fundamentalmente por oponerse a los, no solamente al gobierno de Vidal, el gobierno de Vidal es el que ejecuta la destitución, claro. Pero sí ya venía teniendo algunos problemas a partir de haber apoyado con muchas de sus medidas, muchos de sus fallos, a los trabajadores estatales, claro. Ordenando que se volvieran a sentar, ordenando el no descuento de los días de paro, bueno, y después otras intervenciones que también, por sobre todo a los platenses, la verdad, los afecta mucho y los sensibiliza mucho, como fue el tema de la intervención con los muertos de la inundación de La Plata del 2013. Nosotros entendemos que es una clara señal de que cualquiera que se oponga a este gobierno, bueno, termina como el juez Arias. Sería como un aleccionamiento. Claro. Arias destituido y el resto, bueno, cuídense. Digamos, sí, porque sigue el mismo caminito. Exacto. Es condicionar básicamente el funcionamiento de la justicia. Claro. Y bueno, este miércoles entonces están renovando autoridades la Asociación Judicial Bonaerense en lo que respecta a la Departamental San Nicolás, que nos incumbe a nosotros. Vos la vas a estar encabezando a esta lista única. Con respecto, ¿qué están proponiendo en esta nueva conformación de esta comisión? Bueno, esta nueva comisión a nivel local, si bien vos decías, es una lista única, es una lista que continuamos tres o cuatro, en realidad cuatro compañeros que veníamos de conducciones anteriores, que nos estábamos diferenciando en cuanto al estilo de conducción, decidimos armar una lista diferente, incluyendo seis compañeros y compañeras de la Justicia de Paz, porque entendíamos que era la mayor deuda que estaba teniendo la conducción departamental con estos compañeros, es poder involucrar en la vida diaria del gremio y en su conducción a todas las oficinas descentralizadas, que a veces por la distancia o por la falta de tiempo quedan bastante relegados. Eso por un lado. También entendemos que para poder llegar a articular medidas que sean satisfactorias en cuanto a cantidad de compañeros que las acaten y, bueno, todas esas cuestiones, es necesaria la presencia del gremio en todas las oficinas, ya sean las descentralizadas o también las de la cabecera. Nosotros entendemos que es el gremio el que debe ir a los afiliados, claro. Así que esos son nuestros grandes compromisos. Después, bueno, cuestiones coyunturales de otorgarle mayor beneficio a los empleados judiciales de la departamental, como puede ser fomentar el turismo, seguir fomentando las olimpiadas judiciales, tratar de participar con cada vez más compañeros, pero bueno, eso no es lo estrictamente gremial. Nosotros apuntamos a poder llegar a cada compañero y entender cuál es la problemática de cada oficina, de cada fuero. Claro. Y sin ninguna duda, seguir con esta unión de los trabajadores, como recién hablábamos con la gente de Apinta, del gremio de INTA, el gremio mayoritario de INTA, y es lo que apuntan todos los gremios, ¿no? A unirse porque la embestida es fuerte y bueno, el vaciamiento de todo lo que son los estamentos estatales está a la orden del día, ¿no? Es, las políticas están generando eso. Así que bueno. Sí, nosotros entendemos que realmente la única manera de enfrentar este ajuste es todos unidos. Ya estamos sosteniendo algunas reuniones, por ejemplo, con la Secretaría General de ATE San Nicolás. Entendemos que vamos a tener que seguir haciéndolo con el resto de los gremios, tanto a nivel de la cabecera como del resto de las ciudades que forman parte de la departamental. Claro. Bueno, entonces el miércoles 22 van a estar los judiciales eligiendo autoridades del gremio y bueno, así que bueno, éxitos. Bueno, muchas gracias Marcos. Igual, bueno, aprovecho para llamar a todos los judiciales de toda la departamental a que se vuelquen a las urnas, porque si bien a nivel local tenemos una sola lista, a nivel provincial hay tres, obviamente que nosotros llamamos a votar al frente. Claro. Y entendemos que la única manera de que esta comisión que surja de las elecciones sea representativa de la voluntad de todos los judiciales es que nuestros compañeros reflejen su voluntad con su voto. Claro, seguro. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno. No, gracias a vos, Marco. Nos vemos. Buen día a toda la audiencia. Bueno, era Analía Maistegui de la Asociación Judicial Bonaerense. Futura secretaria general de la departamental San Nicolás y está para verse a nivel provincial.